¿Qué es el reggaetón? Música que me motiva a bailar y a bailar. Más que nada música para bailar. No sé, para mí es una música más como todas. ¿Qué artistas crees que lo representan? Anuel, Bad Bunny, Daddy Yankee. Bad Bunny, Daddy Yankee, Pitbull, más que nada de esos. Karol G y creo que la Rosalía. ¿Por qué empezaste a escuchar? Me gustaba el estilo y empezaba a escucharlo con toda mi familia. Bueno. Porque lo escuchaban mis hermanas y me gustó. Por mi hermana, es más de ese tipo de música. ¿Qué dicen sus letras en la actualidad? Y puro coger, chicas. Y droga, sexo y... En la actualidad lo que más se habla es relaciones sexuales, drogas. ¿Y qué crees que decían antes? Lo mismo, pero era menos... Más sutil, sí. Soy más del reggaetón viejo. Era muchísimo más tranquilo con ese tipo de temas. ¿En qué momento te gusta escuchar reggaetón? Cuando estoy aburrida. Cuando estoy en casa, más que nada. Lo escucha mucho mi hermana y pues me gustan un poco las canciones. Algunas son muy buenas. En todo momento. ¿Conoces algún artista argentino? No. Sí, Thiago BZK, María Becerra y bueno, esos. ¿Qué sentís al escucharlo? Ganas de bailar, moverme. Ah, felicidad, más que nada. Me dan ganas de poner la música al palo.